Lunes 2 de septiembre. Ningún profeta es aceptado en su pueblo. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga como era su costumbre los sábados y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías y, desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor». Y enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él, y él comenzó a decirles: «Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír». Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: «¿No es este el hijo de José?». Pero Jesús les dijo: «Sin duda me diréis aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu pueblo lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaún». Y añadió: «En verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, el sirio». Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y, levantándose, lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Comentario al Evangelio por Fray Ángel. Las expresiones de este pasaje lucano, como ese descontextualizado y traído por los pelos, «médico, cúrate a ti mismo», nos evocan otras expresiones del momento de la pasión, como aquel «¿no eres tú el Hijo de Dios? Pues sálvate a ti mismo». Esto nos induce a pensar que, en efecto, ya al comienzo del relato de la misión jesuana, Lucas está anticipando su final. Y de esta forma, tratando de responder al descrédito de los seguidores de Jesús por el fracaso de una misión que acaba en una cruz romana. Descrédito ante ajenos, frustración en el seno de la propia comunidad lucana. Lo que tenemos, pues, en este pasaje, no es tan solo una justificación de Jesús, sino ante todo un intento de justificación hacia afuera, y especialmente de autojustificación hacia dentro de la comunidad lucana. Como autojustificación, se trata de darse respuestas ante la situación de hecho que vive esta comunidad a fines del siglo I, cuando escribe Lucas, y de su sentido, si lo tiene. Esta situación de hecho se contextualiza en el conflicto que vive la comunidad lucana, enfrentada con un rabinismo naciente resultante de la reorganización del judaísmo tras la destrucción de Jerusalén en el 70, que va a ir excluyendo a las corrientes jesuanas del seno del nuevo judaísmo y que da lugar dentro de estas a una tensión entre la lealtad a su líder caído y la lealtad a la tradición judía de procedencia de la que están viéndose expulsados. Poniéndose en la piel de estos primitivos cristianos, es fácil percibir que este conflicto externo al grupo se traduzca en un aún más doloroso conflicto interno de identidad ante la posibilidad de quedar desarraigados de su base y fuente de sentido tradicional. El intento de respuesta y resolución anticipada que ofrece Lucas en el pasaje de hoy no es sino una escapada, una salida por la tangente en dos movimientos: rechazo a quienes nos rechazan y proselitismo en un contexto religioso-cultural nuevo. El primer movimiento queda legitimado por la historia. El inveterado rechazo de los profetas, que no es sino rechazo a Dios. En consecuencia, Dios, en la figura profética de la nueva comunidad, repudia a los que le rechazan. Con la diferencia, esta vez entiende Lucas, de que el repudio es definitivo, o lo que es lo mismo. Nos vamos, pero nos llevamos a Dios con nosotros. El subsecuente segundo movimiento, una vez experimentado el desarraigo, la salida de la casa paterna, la emancipación, es buscarse la vida en otros ámbitos que se traduce en trabajar viñas ajenas. ¿Qué remedio? Era eso, o capitular y desaparecer como grupo. En realidad, no es una solución inventada por Lucas. Es una descripción de la opción seguida por aquellas comunidades jesuanas que darían lugar a un cristianismo autónomo respecto del judaísmo. Las comunidades que siguieron la opción de mantenerse cerca del judaísmo rabínico se subsumieron en él o se extinguieron, como ya he hecho notar. Ahora bien, entiéndase que todas estas justificaciones y autojustificaciones no aportan seguridades ni certezas, ni evitan los conflictos. En el trasfondo de las mismas bulle la debilidad y el miedo y el temblor, la inseguridad del que asume el riesgo de escoger y ser fiel a su elección, sin más garantías que la esperanza y confianza de que, detrás de todo, detrás de su elección, no hay meras razones humanas, sino un impulso apoyado en Dios. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.